La verdad es realmente grave. Presentaron una denuncia en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, ya que el secretario general de nuestra comisión interna es abogado, para iniciarle un proceso ante el Tribunal de Ética y quitarle la matrícula, y lo acusan básicamente de constituir una organización sindical paralela, es decir, una representación gremial, a solo fines de la captación de clientes para litigar contra la empresa. Es decir, si bien la denuncia apunta exclusivamente a Mariano en su condición de abogado matriculado, es contra todo el cuerpo delegado y los trabajadores de la agencia, a partir de que nosotros seríamos una especie de empleados de Mariano a fin de conseguir clientes para hacerle juicios a la empresa. Una suerte de organización extorsiva contra Telam, parece que están planteando. Sí, mira, si fuera una denuncia penal, sería una asociación ilícita, Ajá. para que vean la gravedad de la situación. Como se presenta ante un colegio público de abogados, lo que se señala es que somos una asociación paralela. Claramente está establecida en la denuncia la situación de que es a raíz de nuestra actividad sindical. Es decir, a raíz de lo que nosotros día a día hacemos. Estaríamos buscando gente para joder a la empresa y sacarle guita y que uno de los nuestros se quede con esa guita. Claro, y tengo una pregunta. Eso de, porque a mí me sonaba medio raro, ¿no? Por el delito de aconsejar. O sea, ¿existe un delito de aconsejar? O sea, por Mirá, es muy aconsejarlos a particular. Vos ustedes. sabés que la selección, además las elecciones en Telam se hicieron en el 25 de noviembre del 2014 y desde entonces la empresa no tiene un solo juicio. No es que no tiene un juicio promovido por la Comisión Gremial Interna, alguno de sus integrantes, no. No tiene un juicio por ningún motivo. O sea, no sabemos bien de qué se acusa, se intenta una relación, la verdad, bastante laxa entre Mariano y un estudio de abogados. Lo que se intenta obviamente es generar presión sobre la Comisión Gremial Interna y por ende sobre los trabajadores de la empresa, que en estos momentos están en una pelea bastante grande por la reapertura del jardín maternal. Por ejemplo, les puedo adelantar que el domingo los reporteros gráficos van a un quite de colaboraciones, porque cuando la empresa recategorizó a todos los redactores, se olvidó de los reporteros gráficos. En realidad fue cuando nosotros hicimos el acto por los 70 años denunciando la falta de libertad sindical en Telam, que lo hemos charlado en una de esas Sí. conversaciones que ustedes mencionaban al principio, y esa vez, como para bajar de cantidad de gente al acto y mermar la actividad de esta Comisión Gremial Interna, anunciaron la recategorización de 100 redactores de la empresa. Bueno, en esas recategorizaciones se olvidaron de los reporteros gráficos que ganaban lo mismo. Después de 2 meses de charlas, de promesa de que lo iban a hacer, todavía no los recategorizaron. Ellos ya hicieron un quite de colaboraciones el 5 de julio en la primera vuelta electoral y ahora van a un quite de colaboraciones el próximo domingo. Así que hay un clima general de agitación, de enojo con el directorio de la empresa y obviamente en ese clima una acusación de estas características contra una comisión gremial interna votada por casi 350 personas. Es un caldo de cultivo aún más grande. Recordamos que estamos en comunicación con Patricio Clemenzuk de la Comisión Interna de la agencia Telam. Te quería preguntar, Patricio, en relación a la presentación que se hizo, esta denuncia que la realizaron Sergio Ten y María Inés Lopisi, de alguna manera, como para, no sé si lavarle la cara, se puede decir, al presidente de Telam, Santiago Álvarez, cuando ustedes denuncian que es una orden concreta por parte de él. ¿Nos podrías comentar un poco quién es este personaje? Sí, es el presidente de la agencia. Lo presentaron quienes estaban a cargo en ese momento, esta denuncia de marzo, a cargo de la gerencia de asuntos legales de la empresa, pero obviamente ninguna denuncia de estas características puede ser realizada sin el consentimiento de la presidencia del directorio, la vicepresidencia del directorio, su gerencia general. No veo a un gerente de legales haciendo una denuncia de estas características por su propia cuenta. Más aún cuando el gerente de asuntos legales que firma esta denuncia pertenece a la misma organización política que gran parte del directorio de la agencia. Así que está más que claro que es una acción concertada por el directorio ustedes deberían ver lo textual que es en la denuncia el tema de la persecución gremial y la búsqueda de acallar las voces de una comisión gremial interna que tiene como característica saliente la autonomía de toda gestión de turno, independientemente de las valoraciones políticas sobre el gobierno nacional que tenga cada uno de sus integrantes, porque es una comisión gremial interna donde hay compañeros y compañeras que reivindican el proceso político que se vive en nuestro país hace 12 años. No es que es una comisión interna antikirchnerista o kirchnerista, no es eso lo que rige la acción de los delegados que la conforman, sino más bien una autonomía absoluta de las gestiones de turno para poder defender en mejores condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras. Patricio, y esta denuncia implica también poner a declarar a los trabajadores también. No sé cómo ustedes están leyendo eso, porque también de alguna manera es medio extraño y incluso plantearlo así en el plano judicial parece también que van en sintonía un poco con esta lógica medio antisindical. Sí, lo más gracioso de todo son las pruebas aportadas en la denuncia. Una es de una persona que estuvo una vez en una audiencia y supuestamente en la audiencia a la que nunca fue Mariano, a Mariano le pidió la jueza que lo separen de la misma. Esa es toda la prueba, o sea, no hay un registro documental, notarial, nada que se le parezca. Y después un llamado de uno de los integrantes de asuntos legales de Telan a una compañera que le dijo, habla con mi abogado, que es Mariano. Esa es toda la prueba documental de esta denuncia que presenta el directorio. O sea, tampoco está el audio de esa charla, pero además, cuando una charla puede ser, no creo que un juez tome en consideración una prueba de esas características. Sí, para que ustedes se den una idea, están citados dos personas por la parte patronal y obviamente Mariano tuvo que empezar su defensa legal y convocó a una serie de compañeros y compañeras, entre los que me encuentro yo, por ejemplo, que voy a tener que declarar en un proceso que adquiere características de primera instancia judicial, por lo cual, sea favorable o desfavorable para nosotros, el próximo paso es una cámara judicial, o sea, una segunda instancia judicial, para que se vea el grado de locura que tiene esta denuncia. Patricio, y según Mariano, que es, supongo, el más entendido en el tema, ¿cuál es la perspectiva de acá en adelante, digamos, después de que vayan a declarar, o cuál es la visión que tienen sobre cómo va a decantar esta denuncia? Mirá, si aún Mariano representara a sus compañeros y compañeras, no estaría cometiendo ningún delito. Es decir, cualquier tribunal serio, y entendemos que este lo es, tiene que, aún así, llevando adelante el proceso, tiene que rechazarlo de todas maneras. Uno sabe que la justicia está muy influenciada por el poder político en general, y no sería la excepción, pero creemos que no hay ninguna perspectiva de que salga una sentencia favorable para la parte patronal. Así lo entienden tanto Mariano como otros compañeros y compañeras abogados a los que hemos consultado. Así que estamos muy tranquilos, sí que no queremos dejar pasar una situación de estas características. Entendemos que son cuestiones que no pueden suceder en una empresa pública, en una empresa que nos pertenece a todos, y además me imagino la campaña que estarían haciendo los medios públicos o los medios oficialistas si esto sucediera en un medio privado no oficialista, se imaginan, ¿no? O sea, sí, sería sí. Casi, siendo un poco irónico con lo que se dice últimamente, una cadena nacional. Estaríamos sí. Viendo programas enteros a la noche en la televisión pública, estaríamos viendo que los diarios oficialistas los llevarían a tapa, porque es un ataque directo contra un trabajador de prensa, así de liso y así de llano por su actividad sindical. Claro, y Patricio, tengo una última pregunta. Creo que esta pregunta igual ya te la he hecho en otras oportunidades. Digo, el dueño de, digamos, el presidente. De Telam, ¿se comunicó con ustedes después de esta denuncia? Mira, después de 36 horas, nosotros sacamos la denuncia ayer a las 7 de la mañana, ¿sí? El directorio hace una hora, perdón, me equivoqué, 35 horas y media, acaba de contestar, sacar un comunicado. Un viernes a las 6 y media de la tarde, un comunicado patético, firmado por el conjunto del directorio, no por nadie específico, diciendo que obviamente desligándose de la persecución y que solo hiciera una denuncia ante el colegio público para ver si la actitud de un empleado suyo está reñida con la ética profesional. O sea, haciéndose cargo de que hicieron la denuncia, diciendo que no tiene nada que ver con la actividad gremial, cuando además en la propia denuncia ellos hablan de una asociación paralela para captar clientes, y diciendo, despegándose del hecho más, si se quiere, más antisindical. La verdad, un comunicado patético, pero sinceramente no sé qué otra cosa hubieran podido hacer, porque patética es la actitud que adoptaron. O sea, están reproduciendo en un comunicado sacado hace una hora una actitud antisindical y de amedrentación de los trabajadores y las trabajadoras de la agencia. Claro. Patricio, una preguntita más y ya te dejamos. No sé si vos me la podrás responder, tal vez Mariano lo sepa. El tema, una vez que ustedes lo denuncian, cuando concluya, digamos, todo este paso judicial, ¿ustedes tienen la posibilidad de tomar alguna represalia judicial? Ustedes, más que nada, Mariano me refiero. Sí, claro. Mariano en la causa es el único imputado porque es el único que se puede imputar en un colegio público. Lo que pasa es que estamos denunciando todo a partir de que nosotros seríamos unos ratoncillos de India que Mariano utiliza a su antojo. Sí, por supuesto, Mariano si fuera rechazada podría sentir daños y perjuicios a partir de una causa totalmente inventada para lastimar su buen nombre, ¿no? En un lugar donde confluye toda la matrícula de abogados de la capital federal. Yo lo digo y no lo puedo creer, ¿no? Porque esta causa se va a conocer entre los colegas de Mariano y obviamente están haciendo una afectación directa de su trabajo profesional. Claro. Así que obviamente que sí, eso se evaluará en su momento. Ahora estamos centrados en que el caso se conozca. Para eso obviamente que esta comunicación y todas las que podamos hacer son muy importantes. Porque dan a conocer la situación entre la población, así que necesitamos mucho de eso para que se sepa que hay repercusión, para que se sepa que lo que están haciendo es una locura y para que obviamente o opten por darle de baja la empresa a la denuncia o lo ganemos donde lo tenemos que ganar.